Hola Adriana, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con ustedes en el comentario, palpitando las vacaciones de invierno. Para nosotros no hay vacaciones porque, bueno, es cuando la gente más busca actividades, así que nos sumamos con actividades en toda la provincia y felices este año porque tenemos un invierno bastante benévolo, donde se presta para hacer actividades al aire libre y para poder hacer cosas fundamentalmente de encuentro, ¿no? Donde volvamos a subrayar el encuentro con el otro, con amigos. Así que ahí estamos en la puerta de largada de las vacaciones. Ahora, Totalmente. en un ratito nomás, ya estamos con la premiación de la categoría sub-15 de jóvenes, como ustedes decían, que están participando acá en el Centro Cultural Medasur de toda la provincia, y mañana terminamos con los chicos sub-18. Vos sabés, Adriana, que mirábamos, íbamos caminando ayer cuando salíamos de la radio, que nos queda acá, de una esquina está, bueno, al lado de Albahaca estamos nosotros, acá en el Centro Municipal de Cultura, y llegando a la otra esquina ya vemos el museo. Y ya empezamos, ya se sacaron, estaba todo tapado, los vidrios, ahora ya se puede ver un poquito más adentro, y el Museo Provincial de Historia Natural va a ser parte un poquito también de las actividades de las vacaciones de invierno, que es lo que se viene, ¿no? Así es, la verdad es que ha sido muy anhelada porque esta obra, el museo estuvo cerrado, estuvo en obras con mucho tiempo en remodelación. Bueno, nos agarró la pandemia y al ser una estructura de muchos años, el Museo El Domingo cumple 88 años de su fundación como museo regional entonces, y nunca había sido atendido estructuralmente como edificio, así que la obra demoró bastante y estamos todos muy muy expectantes por su apertura. Así que este domingo desde las 4 de la tarde vamos a cortar la calle ahí enfrente de la radio, donde ustedes dicen, la calle Quintana, y vamos a abrirlo al público para que empiecen a conocer las nuevas instalaciones. Va a haber lecturas, vamos a tener un bibliomóvil, va a haber teatro, vamos a estar haciendo un reconocimiento a uno de los primeros taxidermistas y un profesor que durante mucho tiempo, digamos, trabajó en el museo y sostuvo con sus saberes y su cuidado un montón de colecciones que son muy importantes como acervo del museo, así que vamos a estar haciendo un reconocimiento para el profesor Hugo Alfageme. Y bueno, para toda la familia actividades, desde las 4 de la tarde vamos a estar allí este domingo celebrando el cumpleaños 88 y la reapertura al público, que va a dar inicio a una serie de actividades que se van a ir desarrollando durante todo el mes en el Museo de Historia Natural. Charlas, películas, visitas guiadas, juegos, en fin, van a poder consultar para poder ir de a poco descubriendo el nuevo museo. Adriana, y bueno, ¿qué otras propuestas culturales tienen pensados para estas vacaciones de invierno? Bueno, ustedes saben que la ciudad también ha anunciado el segundo festival de teatro, Pichanay, creo que así se llama, en homenaje a Fernando Daguet, en su momento, que así se llamaba su teatro ambulante. Así que va a haber teatro en la ciudad todos los días, muchas funciones gratuitas para todos los barrios, para todas las familias. Nosotros vamos a estar teniendo distintas funciones de teatro en distintas localidades. Hay actividades en las bibliotecas populares. Nosotros, en conjunto con la Secretaría de Recursos Hídricos, tenemos una actividad que también la vamos a poder disfrutar este domingo, de construcción de un río de ficción con toda la fauna que tendríamos si en nuestro río hubiera agua, que a los chicos les gusta mucho y bueno, a partir de eso aprenden, reflexionan y juegan. En algunos lugares va a estar recorriendo, no recuerdo ahora, creo que anda por el norte, nuestro cine móvil con películas para los chicos. Bueno, un poco de todo, todas nuestras actividades son libres y gratuitas, eso también es importante. Así que tienen que visitar nuestras redes e ir informándose de distintos horarios y lugares donde van a suceder. Sí, justamente también pensaba, Adriana, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino también a lo largo de toda la provincia de La Pampa también va a haber propuestas. Y pensaba también qué lindo acercar por ahí el teatro, el cine a las pequeñas localidades que por ahí no tienen esa posibilidad. Sí, permanentemente estamos trabajando, por eso tenemos estos vehículos, y además porque lo vemos ahora con los Juegos Culturales Evita, donde gran cantidad de chicos y de adultos mayores participan a través de las distintas disciplinas artísticas, cómo la vida cultural de las comunidades es intensa. Nosotros trabajamos en equipo con los intendentes, con los referentes de cultura, hay talleres municipales todo el año, y bueno, por ejemplo, hoy hablaba con un colega tuyo de los dibujos que vemos de los chicos, la historieta, cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la música urbana, el baile, y bueno, esa vida cultural en las localidades que a veces nosotros conocemos menos, tiene mucha potencia y bueno, y en estos periodos de vacaciones se manifiesta más. Mira, mencionando eso que decías, mira cómo te llevo para lo que se está vivenciando en este momento con los Juegos Culturales Evita, porque también se vio muchísimo. Yo estuve acá en el regional, acá de Santa Rosa, con la zona 7, y se agregó el freestyle, y los pibes estaban pero felices de poder participar y disputar acá. Y realmente es maravilloso ver que este tipo de propuestas como los Juegos Culturales se puedan agregar, por ejemplo, disciplinas como estas, ¿no? Sí, nosotros agregamos, digamos, siempre decimos que no es la competencia lo que más nos gusta, pero bueno, así es el reglamento, y son motivadores, y nosotros sumamos a un jurado de artistas que les hace devoluciones que incentivan vocación, que los animan a seguir estudiando, perfeccionándose. Tenemos muchos, muchos casos a lo largo de los años de chicos que han salido de los Juegos Evita o que han participado en los Juegos Evita y que se han ido a estudiar teatro, música, a otras provincias, a Buenos Aires, porque de verdad han descubierto la vocación. Y afortunadamente, como decías vos muy bien, desde el Ministerio de Cultura de Nación, que elaboran el reglamento, van sumando las categorías que representan más a los jóvenes más chiquitos, o sea, el freestyle, el video minuto, en fin, otras, la tecnología, incorporando la tecnología, otras posibilidades estéticas para que también se puedan participar, ¿no? Sí, que también un poco es darles, ¿no?, estos espacios más allá de la competencia y que, bueno, exacto, que pasen instancias zonales, provinciales, pero bueno, está bueno darles el lugar a estos jóvenes. Adriana, te vamos a llamar de nuevo porque se escucha ahí una fritura, así que ahí mejoramos la comunicación y te llamamos nuevamente, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Adriana, bueno, también viendo un poco, esto va a seguir hoy sub-15 y mañana sub-18. Sub-18. Sí. Comienza muy temprano, a las 7:30 ya están llegando las delegaciones de toda la provincia, nosotros comenzamos a las 10 y ahora todo el día van los jurados trabajando, vamos viendo las distintas disciplinas y ahora a mitad de la tarde ya se hace la premiación, así que en un ratito vamos a tener todos los ganadores que se van a Mar del Plata. Bien, y en el día de ayer se llevó a cabo la instancia provincial de los adultos mayores. Sí, que ellos se van a las termas de Río Hondo. Sí. La verdad que fue emocionante porque hay gente que tiene, ojalá uno llegar así con esa energía, tienen más de 80 años, hay un don Raúl que es un hachero de Victorica, de Rancul, que aprendió a leer a los 62 años y ya el año pasado, fíjate, el año pasado había participado dictándole un recitado a su profesor porque no sabía leer ni escribir y ahora aprendió a leer y escribir y se ganó un premio en los Juegos Culturales Evita. Pasan cosas realmente maravillosas, así que para nosotros, y además para nosotros ver el Centro Cultural Medasur lleno de chicos que están ensayando, que tocan el bombo afuera, que es lo más bonito que nos pasa de la gestión. Adriana, en el Centro Cultural Medasur, ¿actualmente hay alguna obra disponible, alguna muestra o va a haber algo sí, en estas vacaciones? Está terminando una muestra de tapices maravillosa, súper recomendable, de un arquitecto de Santa Rosa, el arquitecto Wichenhauser, que es una maravilla, realmente es un señor que hace años que ha ganado grandes premios en tapices, tiene una serie hecha con hojas secas, que bueno, que de verdad vale la pena visitar, así que esa muestra también, de paso que pasan por el Medasur, pueden ver a los chicos cantando, bailando, y pueden apreciar esa muestra también. Y un poco, y también al inicio de la nota lo mencionábamos, ¿no? Con esta llegada de las vacaciones de invierno, no solo para los chicos, sino también para las familias, aprovechar, ¿no?, estos tiempos libres para recorrer, ¿no?, estos espacios que tenemos aquí en nuestra ciudad, los distintos museos, el Centro Cultural Medasur, nuestro centro cultural aquí en de la municipalidad. Tenemos en el Museo de Artes, está el Salón de Dibujo, un salón nacional con convocatoria nacional, así que también es un salón muy bonito para visitar. Un poquito más lejos, en Toay, tenemos la Casa Museo del Gorosco, que es una joyita para nosotros, que tiene permanentemente actividades para los chicos, para los adultos. Hace poco hubo una charla muy interesante vinculada con los ríos también y la literatura, así que, como decía, tienen que revisar nuestras redes, nuestras agendas, bueno, escucharlos a ustedes y no perderse nada. Adriana, como siempre, muchísimas gracias por esta salida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre también, gracias por ayudarnos a difundir y a impulsar y a revalorizar el arte y la cultura, que tenemos la convicción de que son herramientas para que nuestra vida sea más linda así, y el mundo mejor. Así que gracias también por la difusión. Un abrazo y los esperamos el domingo o mañana en el Medasur, o más tarde, o el domingo desde las 4 de la tarde ahí en Los Vecinos, en el Museo de Historia Natural. Un abrazo enorme, Adriana. Adiós, hasta luego.